Regresamos con Pincel Digital, recordándoles que estamos con los protagonistas de Espacio X. Bueno, ahorita concretamente estamos con Kelvin Arévalo, director de investigaciones del IARTES, y bueno, el creador y el artífice de esta propuesta. Kelvin, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Háblanos de cómo nace Espacio X, cuál es el objetivo, cómo es esa retroalimentación entre el público, el espectador. ¿Cómo calificarías esta forma de disfrutar del proceso creativo de la obra de arte? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Teresa, y a todo el equipo de Pincel Digital. Muy buenas tardes. Bueno, fíjate, el Espacio X es una iniciativa que viene por parte del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, el IARTES, quienes cuenta con varios espacios expositivos. Cuenta con la Sala Gladys Meneses, el cual tiene un perfil dedicado a mostrar el trabajo plástico y las realizaciones creativas de autores y autoras venezolanos que han escapado o han sido invisibilizados en los grandes circuitos del arte como museos o galerías, pero que tienen una gran cantidad de trabajo y experiencias plásticas en sus comunidades. El espacio de las Salas Gladys Meneses se abre entonces para mostrar ese trabajo por parte de los cultores y cultoras populares aquí en Venezuela. Otro de los espacios positivos es la vitrina del IARTES, el cual es una plataforma pequeña y precisamente está dirigida a visibilizar el trabajo de jóvenes artistas, principalmente estudiantes en últimos semestres o egresados de la UNEARTE o de cualquier otra escuela de artes en la región, o inclusive artistas empíricos, autodidactas, pero de forma joven, que están haciendo un trabajo y se utiliza ese pequeño espacio de la vitrina para mostrar sus procesos creativos. Otro de los espacios con los que cuenta el IARTE es la Sala de Creadores, que ahora se transforma en el Espacio X. Para el Espacio X se planteó una metodología que principalmente busca crear un área alterna de creación de contenidos, tanto teóricos como visuales, con respecto a obras de forma, si se quiere, material y también digital, con un perfil mucho más contemporáneo y un perfil mucho más experimental. Sería la palabra adecuada, ya que lo que busca es crear un espacio de juego y de intercambio directo entre los y las artistas y entre el público presente. Muchísimas veces cuando vamos a un espacio, una exposición, a una muestra en una galería o en un museo, la obra ya está terminada, te muestran como un trabajo expuesto, muy bien montado, muy bonito, que uno puede apreciar, y las dudas que pueden tener algunos espectadores o espectadoras con respecto a cómo fue el proceso creativo, por qué la obra se llama de tal manera, por qué se hizo con ciertos materiales y no con otros, por qué escultura y no pintura, son algunas preguntas que pueden algunas personas hacerse o cuestionarse a sí mismas cuando van a una muestra. Y lo que se quiere en el Espacio X es abrir todo ese proceso. Eso es lo que te iba a preguntar, Kelvin, porque fíjate, cuando tú me hablas de vitrina y me hablas del Espacio Gladys Meneses, yo pienso en la obra de arte ya conceptualizada, ¿no? Entonces, ya este espacio, ¿no? Este espacio le da la oportunidad al espectador o al visitante de formar parte de ese proceso creativo del artista. Entonces, es lo que te iba a decir, que además creo que en la inauguración también se habló que es un espacio que, aparte de presentar estas características, es ganado a lo que se llama el espacio público. O sea, es un espacio más que se suma, ¿no?, al espacio público. Sí, es un área abierta, totalmente, digamos, dispuesta a la interacción, que es precisamente lo que se quiere. El Espacio X se inauguró el pasado 3 de julio y va a estar durante todas estas semanas hasta finales de agosto, en el cual las personas que visiten el espacio van a poder ser testigos y partícipes también de toda la experiencia. Van a poder interactuar de forma directa y frontal con nuestros artistas residentes ahí en el espacio, ver sus métodos de trabajo, cómo transforman los materiales en estas obras, y pueden plantearles preguntas o inclusive asistir a los espacios formativos que tiene el Espacio X, que tiene unos días, específicamente todos los martes, durante el desarrollo de la experiencia, de 10:30 a 12 de la mañana, a 12 del mediodía, todos los artistas están reunidos junto con, en este caso, el investigador invitado para esta primera muestra, Mariano Figuera, y mi persona como el investigador residente en el IARTE o que forma parte del equipo del IARTE. En este caso, nosotros este equipo de 7 personas se reúne los martes 10:30 a 12 para discutir diferentes aspectos vinculados a la sala, al proceso creativo de los artistas y de la temática que se están manejando dentro de la experiencia. Esos espacios están dispuestos para que las personas puedan asistir y puedan intercambiar con nosotros también sus aportes, sus experiencias, sus apreciaciones y sus críticas constructivas con el fin de enriquecer todo este proceso. Fíjate, tú me estás dando elementos para que te haga esta próxima pregunta. Primero me dices que es hasta agosto, uh-huh, y luego me hablas de una primera muestra, o sea, que es hasta agosto esta primera muestra. Esta sería la primera edición. ¿Cuántas ediciones está contemplado que haya? ¿En qué versa esta primera edición que empezó en julio y termina en agosto? Okay, todos esos detalles, dímelo. Sí, el proyecto del Espacio X es un proyecto, digamos, permanente, pero que cuenta con varios ciclos. Son varias ediciones que se manejan en un rango de 2 a 3 meses, en la cual las personas, los y las artistas invitados, forman parte, digamos, del espacio y desarrollan en él ciertos contenidos a partir de una línea de investigación o de un tema que el investigador invitado o la investigadora invitada plantea. Para esta primera edición del Espacio X, contamos con la participación de Mariano Figuera, que es investigador del Museo de Bellas Artes, y en este caso él propone la línea Arte, Basura y Ciudad a partir de ciertos principios de teorías ecológicas, pero también pertenecientes a prácticas del arte contemporáneo que tiene que ver con la reutilización, algunas prácticas del arte contemporáneo que van con respecto a la reutilización de materiales de desecho, pero también a la resignificación de algunos objetos, del arte efímero y de propuestas que son mucho más alternativas, planteando unos canales, si se quiere, de comunicación para expresar ciertas problemáticas, como por ejemplo la relación existente entre la basura y la ciudad, ¿no? Estos espacios urbanos que crean una gran cantidad de desechos, de acumulaciones, de materiales que las personas se quieren deshacer, crean unos grandes digamos, espacios donde se acumulan. Eso crea problemas de diseño urbano, también de salud pública, y en este caso el arte busca una manera de aproximarse a esa problemática y plantear a través de la reutilización de la basura ciertas obras que den al público esa intención de pensar cómo es nuestra relación con la ciudad y con la basura, mediadas por el arte. Mira, eso me trae a la memoria, ¿sabes? El día de la inauguración, Kelvin, estuvo el ministro, ¿no? Uh-huh, el ministro Villegas. Sí. Entonces, él decía, te voy a decir exactamente lo que él dijo. Aquel que se detiene porque no consiguió la resina, el pincel o la pintura con que soñaría pintar aquella obra, no está siendo fiel heredero, de Reverón, que pintó con mierda de gallina, pero pintó y no pintó cualquier cosa. Y aquí está presente hoy Reverón. O sea, a mí me encantó de verdad eso, porque es como lo máximo, o sea, el ingenio que está allí. Y fíjate que casualmente yo hoy estaba viendo, y confieso que eso yo no lo sabía, que el David de Miguel Ángel se hizo con una pieza de mármol de desecho. Con una pieza de mármol una pieza de mármol que inicialmente la había utilizado un escultor y por fin no la utilizó. Creo que le abrió un agujero y ya está. Y luego él la buscó y se la dieron, y fíjate la tremenda obra de arte. Y fíjate lo que tenemos, claro, precisamente sobre eso versa este espacio. Mariano, que como les comento, planteó la línea de investigación, también se argumentó y se basó en ciertas experiencias a nivel internacional, donde estas prácticas se están dando con respecto a la utilización de material de desecho o de la basura, esa categoría de basura, lo que para algunas personas es un desecho, para otras es un provecho. Y eso es lo que queremos probar en esta primera edición del Espacio X, que como les comentamos, está desde este julio hasta finales de agosto, donde van a poder ver todo el proceso del desarrollo de una obra de arte de parte de nuestros artistas invitados, que bueno, ahorita conversaremos un poco más en profundidad de ellos y de ellas. Ahorita conversaremos en profundidad con eso, pero y también con Mariano, que Mariano es el el investigador invitado. Pero antes de irnos a un corte musical y al corte de la emisora, me gustaría un poco que me hablaras, y antes de hablar de los artistas, cómo ha sido esa articulación con las otras plataformas, no solamente para conseguir los materiales, que en este caso fueron desechos entregados por la misma Galería de Arte Nacional, Museo de Arte Contemporáneo, sino también en cuanto a personal, porque fíjate que Mariano es investigador del Museo de Bellas Artes. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Creo que también los próximos muchachos que vienen son los de UNEARTE, los artistas. Háblanos de eso. Bueno, la metodología que se plantea sí se basa sobre un principio de interactividad entre diferentes agentes y diferentes instituciones, si se quiere. Para el IARTES, como plataforma de artes políticas y de medios culturales en el país, pues la Fundación Museos Nacionales siempre es un aliado, una persona que está, un equipo de trabajo que está dispuesto siempre al trabajo en conjunto. No es la primera experiencia en conjunto que diseñamos con la Fundación Museos Nacionales, y esperamos que se sigan desarrollando otras para enriquecer el trabajo plástico en el país. Con respecto a esto, pues la Fundación Museos Nacionales, nosotros solicitamos a diferentes museos que ese material de desecho, ese material que están algunas veces acumulado y no han podido deshacerse de ellos por diferentes motivos, nosotros hicimos una pequeña gira por estas instituciones museísticas buscando estos materiales y tuvimos las puertas abiertas, ¿no?, para poder captar ciertas materias primas que ellos y ellas no estuviesen utilizando, para que nuestros artistas pudieran hacer de ellos una creación. De igual forma, para la próxima edición del espacio X, estamos articulando desde ya con un equipo de estudiantes de la UNEARTE para que sean los y las artistas encargados de diseñar esa segunda experiencia, junto con un investigador o investigadora invitada que siempre viene de alguna institución museística o alguna galería, que plantea un tema y se arma un equipo de trabajo. Eso también es bastante interesante, porque a pesar de que hay experiencias previas de arte en proceso, muchas de estas experiencias los artistas generan una línea de investigación en la cual ya es propia, ¿no? Para este espacio se busca crear una línea que puede ser ajena en un principio, y que los artistas tengan como ese reto, ¿no?, de construir con materiales que quizás no son los propios o los suyos, con los que están habituados a trabajar, y temáticas que pueden que no hayan pensado o que no hayan plasmado anteriormente en un contenido visual, pues se le da ese estímulo y se le da como esa orientación para crear en conjunto nuevos contenidos a partir de nuevas temáticas. De eso vamos a hablar casualmente ahora, de esas líneas de investigación, que a lo mejor ellos se salen. El próximo tema de Espacio X sería el performance con UNEARTE. Queremos que la segunda edición del Espacio X aborde principalmente la metodología o el tema del performance. Queremos crear exactamente un espacio como el Espacio X, un área alternativa para la experimentación en este sentido, en el performance, que precisamente en la UNEARTE cuenta con algunas disciplinas, algunas materias y cátedras orientadas a formar en este principio, y queremos por parte del IARTE crear una plataforma u abrir otros espacios que permitan crear más experiencias en ese sentido. Ok, ahora sí nos vamos con Te Amaré, de Chichi Peralta y Fanny Lu, y bueno, cuando regresemos creo que vamos a tener en línea a Mariano. Pegadito a tu desnudez, bebiendo agua de tu riachuelo, yo te declaro mi querer. Ven y verás cuánto te quiero. Yo te declaro mi querer. Yo te declaro mi querer. Ven y verás cuánto te quiero. Te amaré. Te amaré mientras vida yo tenga. Te amaré. Ay, ay, como siempre quisiste. Te amaré. Sin reparo y por siempre. Si me vuelves a besar, te prometo que siempre te amaré. Te amaré. Wow. te enseñará el camino que se desliza tu querer. Ay, bien sabes que soy tu destino. Tú sabes que soy tu destino. Dios nos unió, ¿qué vas a hacer? Te amaré mientras vida yo tenga. Te amaré. Ay, como siempre yo quise. Te amaré. Si reparo por siempre. Si sí. Me vuelves a besar, te prometo que siempre te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. Que siempre te amaré. Por siempre serás mi querer. No hay suavidad, calma. Y lucecitas prenderé muy dentro de tu alma, para que siempre puedas ver como tu amor me encanta. Ajá. Hey, Chichi, dímelo, Fanny. Colombia, para que no bailes. Samba, Chichi. Continuamos con Pincel Digital y con Kelvin Arévalo. Kelvin, tú nos ibas a hablar de cada uno de los artistas. Dijiste que la idea es un poco que ellos también se salgan de sus líneas propias de investigación, aunque guardan cierto sentido, pero me gustaría que eso lo explicaras tú todo. O sea, hay una poetisa, ¿no? Son varias disciplinas. Sí, son varias disciplinas. En esta primera edición del Espacio X contamos con la presencia de 5 participantes. En este caso tenemos a la compañera Natalia Ponce. Natalia Ponce se dedica principalmente a las artes gráficas y a la escultura. Han sido como sus medios de expresión mucho más trabajados. Ella también ahora forma parte del equipo del CENCRED, el Centro Nacional de Recuperación y Restauración de Bienes Patrimoniales, que está en la Galería Arte Nacional, y en este sentido pues ella es una de las artistas que hace vida en el espacio. Su línea de investigación principalmente se basa en el tema de la memoria, del recuerdo, atado a la corporalidad y a otros elementos que forman parte de su trabajo plástico. Y para esta oportunidad en el Espacio X ella ha decidido mantener la línea de investigación de memoria, que es algo que ella maneja, ¿no? Que es como uno de sus espacios, pero lo ha vinculado con el tema de la basura a través del desecho y a través de la memoria como ese espacio en el cual se suelen suprimir, desechar, esconder o eliminar ciertas cosas, ¿no? Como el desecho de la memoria, o como todo lo que no podemos recordar, ¿verdad? Termina siendo como un reducto, como algo desechado, que en este caso ya busca rescatar a través de la memoria, ¿no? Que es como uno de sus elementos más trabajados en sus composiciones plásticas. También nos acompaña en el Espacio X la compañera Gabriela García. Ella es poeta, se dedica a la poesía principalmente, y ha decidido plasmar o tomar un elemento, digamos, trascendental en la ciudad de Caracas, tomando el espacio urbano. Ella ha decidido trabajar con el río Guaire, ¿no? Algo que está presente en casi toda la latitud de nuestra geopolítica caraqueña, y lo ha vinculado también porque fíjate que el río Guaire tiene la particularidad de que se piensa como un río sucio, lleno de muchos desechos, de muchas basuras, en las cuales ciertas, digamos, construcciones han conducido sus desechos hacia las riberas del río y ha causado unos niveles de contaminación. Entonces su intención es poetizar con respecto a el río como ese elemento natural que atraviesa nuestra ciudad y que está, digamos, simbólica y materialmente contaminado por una serie de desechos. Entonces su intención es trabajar con ese recurso. El compañero Julio Linares, él es muralista, pintor, ilustrador, nos acompaña en el espacio X. Su intención también es trabajar, en este caso, el formato del mural mezclado con la instalación o el collage de objetos, en este caso, para componer lo que él ha querido expresar como un paso o una transición entre lo material hacia lo digital, trabajando con recursos como el desecho digital, ¿no? Que también es, o la basura digital, que ahora abunda, ¿no? Ahora ese otro universo en el que estamos, aparte del material, que es la digitalidad, cómo se generan una serie de contenidos basura en esos elementos. Entonces él quiere teorizar y utilizar esa metáfora, precisamente plasmarlas en un mural. También nos acompaña en esta edición del Espacio X el compañero Pablo García. Pablo García es escultor y ha decidido, bueno, su línea de investigación siempre o últimamente ha trabajado mucho con la corporalidad, con el cuerpo como principal recurso, pero también recientemente está haciendo algunas críticas a la arquitectura moderna con respecto a los ángulos rectos, a las líneas rígidas. Entonces de alguna manera quiere para el Espacio X utilizar una pared, desconstruirla y traernos una pared de calle que ha tenido muchas historias, vallas de publicidad, afiches, grafitis que dejan rastro de la escultura. Me está diciendo nuestro amigo Jean-Pierre que es el momento del corte y luego seguimos. Y luego seguimos. Ya regresamos con Pincel Digital. Las 4 y 28 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. ¿Sabes cuál es el significado del término valor de cambio según el marxismo? Según la concepción marxista, el valor de cambio es la proporción en que se cambian mercancías de una clase por mercancías de otra y que varía con los lugares y los tiempos. Si con un saco de salitre podemos obtener 2 de harina, fijaremos el valor de cambio de un saco de salitre en 2 sacos de harina. Este valor de cambio o precio, si bien oscila de acuerdo con el juego de las fuerzas de mercado, lo hace siempre en torno al valor. Marxismo para principiantes. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. 4 y 30 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Me estabas diciendo entonces, Kelvin, de los artistas y te faltó una de las artistas, ¿no? Claro, sí, dentro de lo... estábamos conversando con respecto a Gabriela García, a Julio Linares, a Natalia Ponce y a Pablo García, que son 4 de los artistas. Nos faltó comentar la participación de Mercedes Rodríguez. Su acá es Villa y Semilla Lunar. Ella se dedica a las artes digitales, principalmente el videomapping, como medios de expresión, y para esta oportunidad ha decidido salir un poco de esa zona de confort y experimentar no solamente el asunto digital, sino a través de los materiales y recursos que están en la sala, componer un hombre o una figura corpórea transhumana, porque uno de los elementos que más aborda también Mercedes en sus composiciones es el transhumanismo, la digitalidad al servicio del cuerpo humano y esas transformaciones que ahora se piensan, ¿no? Toda esta serie de avances tecnológicos que pueden en algún momento declarar la obsolescencia programada del cuerpo humano por la máquina. Entonces esta relación, si se quiere, ética entre la tecnología, la corporalidad, la microfísica, son algunos de los elementos que se componen por parte de Mercedes para el espacio. Para que lo tenemos ahorita al aire a Mariano. Ya va, Mariano, vamos te estamos hablando desde Pincel Digital. Estamos con Mariano Figuera, investigador del Museo de Bellas Artes. ¿Nos oyes, Mariano? Hola, ¿cómo estás, Teresa? Bien. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Me estás escuchando? Sí, te estamos escuchando, Mariano. Me gustaría un poco que me hablaras sobre esta primera edición en que tú eres investigador invitado. ¿Nos escuchas? Creo que tiene... ¿Aló, Mariano? Soy yo. Ya va. Ahora sí, ¿nos escuchas, Mariano? Bueno, vas a tener que seguir tú, ya va. No sé por qué le pasa a Mariano. Esto es lo malo de las comunicaciones por teléfono. Vamos a intentarlo otra vez. Pero intentemos de nuevo, si eso cuando estamos en vivo, pues... Sí, esas son las cosas que pasan en vivo. Y fíjate, Kelvin, a mí me gustaría que tú me dijeras un poco las técnicas de cada uno de estos artistas. Sí, eso es una de las magias del espacio y una de las cosas que se proponen, que bueno, tal como mencionábamos, cada uno de ellos y de ellas mantiene una línea de expresión y una técnica artística totalmente distinta al resto, entonces al resto de los que componen la sala, y la forma o la intención de juntarlos y juntarlas todas allí es que precisamente mediante la interacción, el trabajo colectivo y el diálogo puedan hacer intercambios y poder hacer insumos, aportes y desarrollar de forma mucho más profunda los conocimientos que ya poseen e incorporar otros de estas otras disciplinas que capaz no manejan directamente, pero que el contacto directo con ese otro artista que está en el taller, que maneja lo digital, y yo que soy en la escultura, pues bueno, cómo mezclar elementos, cómo hacer experimentos precisamente en este espacio alterno para crear contenidos novedosos y de interacción entre las disciplinas artísticas. Y fíjate, ahora tú nombras la interacción, y antes mencionaste que uno de los invitados trabaja con el muralismo. Entonces fíjate, en el día de la inauguración, eso fue algo que también dijo el ministro Ernesto Villegas, que la idea era que se saliera mucho más a la calle, que las artes en general tuvieran mayor participación y mayor interacción con el público fuera. Entonces él dijo, Espacio X también va a salir a la calle. ¿Cómo es eso? ¿Van a salir? ¿Cuándo van a salir? Bueno, por cuestiones, digamos, de este proyecto, que es nuestra primera edición, también estamos como, primero, probando nuestra metodología, ¿no? Es como nuestro piloto, nuestro bebé que nos permite ver en el desarrollo de su crecimiento todas las posibilidades que pueden surgir a partir de esta excusa o de este escenario que sería el Espacio X. Ciertamente la condición de poder habitar el espacio público... Aló, Mariano, disculpa. Disculpen. Disculpa la interrupción, Kelvin. Ahorita sí tenemos a Mariano en línea. ¿Nos oyes bien, verdad? Sí, te escucho perfecto. Ok. Bueno, entonces, disculpa otra vez la interrupción, Kelvin. Mariano Figuera, decíamos que era el investigador invitado de esta primera edición de Espacio X. Y... antes de que siguiéramos hablando con Kelvin, estábamos hablando con él, pero se cayó la comunicación. Explícanos un poco cómo es esta primera edición. Bueno, nada, esta primera edición, como tú lo estás diciendo, yo estoy como curador invitado en este proyecto, y bueno, además también participé junto a Kelvin y el Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, desarrollando el boceto... De la idea principal de esta experiencia, que es el Espacio X. Y digamos que como investigador invitado, bueno, propuse que la línea o digamos la temática de esta edición del Espacio X puede ser precisamente la reflexión entre la relación que tiene la basura, la ciudad y el arte, ¿no? Lógicamente es un proyecto curatorial donde todos los participantes a su vez son artistas e investigadores, y bueno, la idea es, digamos, tanto el trabajo que hace Kelvin, que es el otro investigador, y yo, es precisamente de ayudar en todos los procesos creativos como asesores, asistentes, y bueno, ayudar a los artistas invitados a que puedan encontrar los recursos tanto conceptuales, teóricos, como los materiales para desarrollar su obra en estos días que va a durar todo el proceso en el Espacio X, en el IAR. Hasta ahora, ¿cómo has sentido que es la participación del público? Creo que es una de las pocas veces que nosotros como público tenemos el chance, si se quiere, de participar en el proceso de creación de una obra de arte, ¿no? ¿Cómo la has sentido esa experiencia? Generalmente el público que visita los museos ya está acostumbrado a ver en una sala las obras listas. Pocas veces tienen la oportunidad de ver a los artistas en proceso, construyendo la obra, imaginando, o sea, cometiendo errores también, que es todo lo que nosotros queremos hacer en esta experiencia. Yo creo que hay muchas expectativas de este proyecto. La gente, bueno, se acercó el día de la apertura o del inicio de este plan, y bueno, también eso es muy estimulante para los artistas. Bueno, el hecho de que las personas reconozcan como las complejidades de los procesos creativos, y además de que, bueno, se puedan acercar a ellos también viéndolo como otros humanos, ¿no? El diálogo que es necesario. Las personas pueden visitar el Espacio X durante todos estos días que están abiertos y van a encontrar allí a los artistas trabajando como si este fuese un taller. Entonces es la oportunidad de, esta es una exposición que, digamos, en su primera fase simplemente nos va a estar brindando la oportunidad de ver a los artistas trabajar en un taller, y en este caso en esta sala del IARTE, que se vuelve pues el taller de arte, el proceso del Espacio X. Sí, una exposición súper dinámica, porque tú estás viendo todo el tiempo el proceso, la evolución de esa obra hasta que ya está terminada. Cuando esté terminada la van a exponer, ¿no? Sí, exacto. Ellos van a tener unos días para desarrollar la obra. Esos días son los días en que vamos a desarrollar, bueno, toda esa dinámica asistencial. Vamos a invitar a otros curadores, a otros especialistas, a otros artistas. Vamos a revisar experiencias, no solamente a nivel local o en el contexto regional, sino también a nivel global, otros artistas que han trabajado o se han aproximado a las temáticas, ¿no? Bueno, también se va a generar un archivo, y todo lo que ocurra durante este proceso va a ser registrado. Entonces, lo que van a encontrarse, digamos, al final de todo este proceso, es una muestra, una exhibición, pero también unos insumos teóricos y todo el proyecto, el diario, digamos, de cada una de las tareas que se fueron realizando durante todos los días de esta edición Arte, Ciudad, Basura. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ya Kelvin nos estaba adelantando que los días martes ustedes se están reuniendo en unas mesas de trabajo, ¿no? Pero hay otro tipo, o sea, hay actividades paralelas que acompañan, charlas, conferencias, porque por lo menos con este primer tema que arrancaron ustedes es súper interesante. A mí me fascina mucho la idea de lo que otros no usan, tú conseguirles uso, o uno mismo, como decía el ministro, que uno se malacostumbró a aquellas cosas que todavía tienen provecho, a desecharlas. Entonces ustedes van a tener actividades paralelas aparte de esta actividad de la mesa de trabajo. Sí, claro. Esta primera fase, digamos, este primer mes es un primer mes donde todavía los artistas están desarrollando, están construyendo el planteamiento de lo que va a ser esta obra, ¿no? Estas mesas todos los martes, de alguna manera, bueno, es para ir construyendo. Estamos empezando, entonces, para ir construyendo precisamente, haciendo un plan de trabajo, buscando más o menos cuáles son los perfiles de los artistas, cuáles son las necesidades, los recursos que se necesitan, distintos lugares a los cuales queremos llegar. Ciertamente vamos a trabajar todos los objetos que vamos a utilizar, precisamente por esa reflexión que hacemos con el tema de la basura. Bueno, entra la temática del ecologismo, de la reutilización de materiales, de la reflexión, ¿no?, sobre una crítica, precisamente sobre cómo las ciudades son máquinas generadoras y productoras de basura. Entonces, digamos, bueno, una de las tareas puntuales es que más adelante, bueno, vamos a tener conferencias abiertas con los mismos artistas, contándole al público, bueno, sus experiencias y sus preocupaciones o sus reflexiones particulares en torno a esta problemática como tal. Que esto ya parecería una grilla, ¿no, Kelvin? Sí, así es. De hecho, la programación de los martes, como te mencioné, es el espacio fijo de formación. Está de 10:30 a 12, y precisamente en esos espacios donde vamos a poder visibilizar el trabajo de los artistas presentes y también invitar a las otras personalidades como investigadores, investigadoras, museógrafos o personas sensibles al arte que tengan que aportar con respecto a experiencias previas con el arte y la basura, o por ejemplo con otros tipos de experiencias o aportes teóricos con el arte contemporáneo y experimental que se puede desarrollar el espacio, porque es también un área, una excusa para formarnos y para encontrarnos con una pedagogía de trabajo creativa. Ok, Mariano, no sé si tú quieres dar unas conclusiones de tu parte, para quedarme entonces con Kelvin y te despedimos. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Valga la redundancia, pero invitamos a todas las personas que nos están escuchando, y si tienen curiosidad de saber a más profundidad sobre esta experiencia, bueno, que se acerquen a Liarte, al Espacio X, allí mismo en Bellas Artes. Es un lugar precisamente para que conozcan además las opiniones directamente de los artistas que están allí trabajando, y incluso para aquellos artistas que nos estén escuchando, o aquellas personas que tengan algún interés en el arte o en la investigación del arte, bueno, que se pueden acercar y proponernos, plantearnos ideas, a ver si participan en una de nuestras próximas ediciones. Ok, muchísimas gracias, Mariano, de verdad. Chao, hasta luego. Hasta luego. Kelvin, me gustaría, antes de seguir hablando, porque, o sea, me pongo en lugar del público, muchas de las personas querrán saber qué es el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Hemos hablado mucho del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, de tu figura como director de investigación del IARTES, pero de repente yo como público digo, bueno, está la Fundación Museos Nacionales, que se ocupa de las artes visuales y también de las artes plásticas, pero está el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es el cometido del IARTES? Bueno, el IARTES tiene varias responsabilidades y objetivos. Fíjate que el IARTES es una de las instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también directamente con el Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural. Entonces, a partir de esos entes rectores, el IARTES pues toma la responsabilidad y de ejercer políticas culturales en materia de orden nacional e internacional con respecto a las políticas visuales de nuestro país. Por ejemplo, el IARTE es el ente rector encargado de canalizar la participación de artistas y curadores nacionales en eventos internacionales como la Bienal del Sur, como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Beijing, la Bienal de Cuenca y esos otros espacios expositivos a nivel internacional que demandan una representación del talento, en este caso artístico venezolano. Muchas veces esas informaciones llegan mediante la Cancillería lo remite al Ministerio y el Ministerio se encarga y dice, bueno, ¿quién nos va a ayudar? El IARTES. Nosotros tenemos una base o una plataforma de artistas nacionales, de creadores y de creadoras, al igual que el CINAP, que es de la Fundación Museos Nacionales, y nos encargamos de hacer un registro del talento nacional de artistas y de creadores, y a partir de ese registro poder atender ciertas demandas, ciertas solicitudes, pero también crear espacios expositivos y políticas culturales que beneficien, digamos, como que la situación de los y las creadoras visuales, pero también crear espacios de plataformas para su formación, para su consolidación y su exposición, su muestra, educar a partir de las artes visuales. Ok, ahora sí, con esto nos vamos a nuestro tercer tema musical y regresamos con más de Kelvin para que nos vayas contando cuáles son los nuevos proyectos que tiene el IARTES por allí. A dedication

de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, o frente a lo que sería el Organopónico Bolívar 1. Todo eso queda ahí en las proximidades de Bellas Artes. Ahí puedes encontrar el edificio del IAARTES. Es grande, se reconoce porque tiene unas franjas de colores bastante llamativas. Ahí nos vas a encontrar en planta baja de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Recordándole que el espacio X tiene un día, a pesar de que todos los artistas están en el taller permanentemente de lunes a viernes, hay un día fijo de encuentro en el cual van a poder conseguir a todos los artistas y a todo el equipo de trabajo en un mismo espacio, en el mismo espacio, a la misma hora, el mismo día, que son los martes de 10 y media a 12 del mediodía, donde vamos a poder congeniar y encontrarnos todos, ese espacio de articulación permanente, porque el resto de la semana, bueno, no pueden encontrar a todos los artistas, algunos van en la mañana, otros en la tarde. Entonces el martes como nuestro espacio fijo permanente de encuentro de todo el equipo. Los invitamos y les invitamos a que sean parte de este proceso y a que acompañen y que vean todo el desarrollo de una obra en todo su proceso: materiales, ideas, bocetos, discusiones, construcción, montaje, exposición, cobertura mediática, cierre de la muestra y la experiencia de satisfacción de conocer un artista y ver cómo generar una obra, ¿no? Todas esas interrogantes que algunas veces podemos tener, ese es un espacio idóneo para poder contestarlas de la mano de los artistas. Los proyectos, que estamos cortos de tiempo. Rapidito, les comento que IAARTES ahora está planificando todo lo que es la recta final para la tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que tiene fecha probable de inauguración el 27 de septiembre del año 2019. Ya bastante pronto se va a celebrar en la ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, por primera vez. La tercera Bienal del Sur sale del eje del distrito capital y viaja hacia nuestro sur, hacia el sur de nuestro país, que es Bolívar, precisamente ahí, en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura, pues poder celebrar en ese sitio tan icónico donde se dio lugar a ese trabajo tan importante de Simón Bolívar, ahora con el arte visual venezolano e internacional que tiene cita para la tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, poder encontrarnos allí. Eso va a ser de septiembre de 2019 a marzo de 2020. Los invitamos y les invitamos a que estén atentos a través de las redes sociales. De igual forma, en las redes sociales del IAARTES, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pueden conocer los adelantos de lo que va a ser el espejo de la muestra expositiva del el pabellón de Venezuela en la Bienal Internacional de Arte de Venecia 2019. En este caso, Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, que muestra el trabajo de Ricardo García, de Ricardo García y Gabriel García, de Natalie Rocha Capiello y de Nelson Rangelowski, que son los cuatro artistas en esta oportunidad que abordan esta experiencia, que cuentan con la curaduría principal de Oscar Sotillo Meneses y con el acompañamiento curatorial de Tarín Goiz, Janet Rodríguez y mi persona, Kelvin Arevalo, quienes construimos toda esta experiencia que se muestra ahora a partir de marzo de este año y hasta noviembre en Venecia, y que los y las venezolanas vamos a poder disfrutar de ella en el Museo Alejandro Otero, para lo cual los invitamos a estar atentos a las redes para descubrir todo lo que es el proceso. Ahorita estamos en la metodología de construcción de ese espejo, de una pequeña parte de esa muestra aquí en el contexto venezolano. Entonces los invitamos a las que estén pendientes de nuestras redes para la fecha de inauguración y todos los procesos de interacción formativos y con los artistas que se van a dar en el marco de esa muestra. Así es, y te pido disculpas porque entre las cosas que no dije en tu presentación es que tú eras uno de los subcuradores de esta gran bienal. Ahora sí nos vamos. Pincel Digital llega a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura; María Gabriela Rodríguez, coordinadora de Cultura del Despacho Cultural; Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles nos acompañó nuestro amigo Jean-Pierre Ramírez. Muchísimas gracias, Kelvin, Mariano Figuera, a todos ustedes. Frente al micrófono, quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Lo dejamos con Batuca, de Carlos Santana. Thank you.